en el cuadro de lo que puedes ver. Por eso, pero te dan aquello. Y una vez que te fuiste, no podrás regresar. Fuera del azul y dentro de lo negro. Yeah.